Podcast La Guerra de Malvinas. Rubén Otero es un sobreviviente de la joven tripulación del crucero General Belgrano, hundido por el submarino inglés Conqueror el 2 de mayo de 1982. Allí murieron 323 tripulantes. Hola, mi nombre es Rubén Otero y soy uno de los sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas. Allá por el 82 yo tenía 19 años y lo más cercano que había visto al hundimiento de un buque había sido en las películas. Sin embargo, en aquel momento me tocó ser uno de los protagonistas. La guerra creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Desde el momento que uno tiene que pensar que tiene que ir al frente a matar a otra persona, ya hay algo que no está bien. Es más, creo que está todo mal. Para mí la guerra es uno de los peores inventos de la humanidad. En la vida de Rubén, la música forma parte de su ADN, como así también el grupo Get Back Trio. Una banda tributo a los Beatles, llegaron a tocar en el pub inglés de Cavern y Rubén afirma que la música potencia las mejores cualidades de los seres humanos. La música llega a mi vida por medio de un instrumento muy, muy especial para mí, ¿no? Muy ruidoso, que es la batería. Cuando era chico, mi hermano había comprado una batería porque él también toca y tocaba en aquel momento. Y habíamos armado la batería en el medio de la habitación. Entonces, ponía los discos y tocaba sobre los temas, ¿no? Bueno, para mí fue una salvación terrible haber tocado la batería, que la música sea parte de mi vida, porque realmente en muchos momentos donde no estaba muy bien, me ayudó a sanar muchas cosas y a darme esa energía para poder seguir adelante. Rubén Otero es uno de los protagonistas de Campo Minado, la obra teatral de Lola Arias. Junto a otros excombatientes argentinos e ingleses, recorrieron el mundo contando sus historias. Campo Minado es una obra de teatro fantástica, realizada y dirigida por Lola Arias, una directora genial, donde logró reunir a 6 veteranos de la Guerra de Malvinas, 3 argentinos y 3 ingleses. Y cada uno de nosotros contamos la historia de lo que vivimos en la guerra y nuestra vida después de la guerra. Es muy bueno hacer Campo Minado porque saca a la luz que en la guerra no hay vencedores. Todos perdemos. Y es un orgullo muy grande pertenecer al staff de Campo Minado porque ser uno de los 6 veteranos seleccionados es muy importante para cada uno de nosotros. Y también nos pone encima una gran responsabilidad porque sentimos que tenemos que representar a nuestros compañeros de la mejor forma. Para mí Campo Minado es la obra de teatro que le saca la careta a la guerra y le abre el corazón a la paz. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas.